Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata y les digo a los que están aquí presentes que hay unas cajas en las que pueden depositar mensajes. Con razón. También dinero, pero mensajes y pedidos para el sordo. Golosinas, esa voluntad. Ahí están disponibles. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero estudiar para ingeniero. Ah, qué importante. Un informe completo acerca de las ventajas de la profesión. Ajá. ¿Cuántas ventajas proporciona a un joven argentino estudiar para ingeniero? Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie para ingeniero, estudie para ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie para ingeniero en esta facultad. Muy bien. ¡Wey! ¿En la universidad? Efectivamente, efectivamente. El ingeniero es la persona que construye todo aquello que admiramos. Todo. Sí, lo de gran envergadura. Los puentes, los diques. Sí, por las ejemplo, represas. Usted, las represas, usted que le gusta. Usted es ingeniero. Muy bien, el día de mañana dice, voy a hacer un dique. Dale. Y ahí nomás. Sí. Agarra primero un río. Sí, bueno. Dique, un dique, listo. Chao. No, bueno. Un lago enorme y del otro lado se quita. Nada. Bueno, no. Es para algo. Se altera el clima. La flora y la fauna. La flora, la fauna, el ecosistema. Todo. Todo cambia. Usted ahí, con el dique. Poderoso. Se saca la foto al lado del dique, mientras tanto suceden catástrofes. Empieza a llover donde antes no llovía, sequía donde antes llovía. Bueno, todo. Y todo. Y usted recorre las ruinas. Diciendo eso lo hice yo. Ciudades sumergidas. Y dice, todo esto lo hice yo. Mirá. No, señor, es para hacer una represa hidroeléctrica, por ejemplo. Oh, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para hacer una represa hidroeléctrica, ¿usted es el ingeniero? Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? A mí me mucho gustaría gusto. Hacer una represa hidroeléctrica porque la verdad que lo que me llegó de la luz el mes pasado, con 2 meses ya pago la represa yo. No, mire. Pero cerca la quiere usted, diga la verdad. No, nosotros no trabajamos para particulares, porque si cada uno se va a hacer su represa hidroeléctrica, seríamos todos felices. Seríamos todos felices. Si todas las podríamos represas exportar energía. No, pero esto, mire, ¿usted vive cerca de algún curso de agua? No, lamentablemente no. Agüita bueno. Del cordón de la vereda puede ser. Y bueno, no, señor, tiene que venir. Agua. Tiene que haber un caudal de agua suficiente para que nosotros. Se lo explico fácil para que lo entienda. No, no, explíquemelo difícil. Explíquelo en serio. Nosotros pasamos del agua grande al agua chica. ¿Cómo? Ah, ¿usted vio el embudo? Yo pensé que había una carrera. Yo también. ¿Vio el embudo? ¿Cuál? Un embudo, cualquiera. Ah. Algo así hacemos nosotros con la represa hidroeléctrica. Y por eso sos ingeniero. Le damos mucha presión al agua que viene. Bueno, entonces construyan un embudo. ¿Pero para generar energía eléctrica? No, para embocar adentro. No, señor, nosotros el embudo en general no se empezó usando para aumentar la presión del agua, sino para embocar en lugares difíciles. Claro, la ley del embudo, señor. No. Ahora, estas obras demandan mucho tiempo. Ah, sí, sí. Mucho dinero. ¿Sí? Ah, sí, sí. Obras muy caras. Bueno, entonces me voy a otra parte. No, pero ¿cómo se va a otra parte? ¿Qué otra obra puede hacer un ingeniero para llenar de orgullo a su madre? Sí. Porque qué lindo que la madre vaya a la represa y diga esta represa la hizo mi hijo, este puente lo hizo mi hijo, ojo, esta explosión la causó mi hijo, todo eso. Puede decir, este barco lo hizo, porque hay ingenieros navales. Ah, ¿sí? Sí. Ah, sí. Eso es mucho mejor. Entonces, en vez de una represa, ¿por qué no me hace un barco? Bueno, ¿vio el embudo? Sí. Bueno. Le pone algo adentro. Eso, sobre el mismo molde, casi se puede hacer un barco también. Usted me parece que lo único que sabe hacer es un embudo. Para eso no voy a llamar a un ingeniero. Se lo hago con esto, el usted embudo. Lo corta el embudo, no lo termina. Para ¿de hacer dónde? El barco. Ah, le deja los 2 agujeros. Le deja una parte y la tapa. Pero el barco no tiene una gran creatividad para desarrollar. ¿Cómo que no? Buenas tardes. Claro. Yo soy ingeniero naval. Ahí está. Me presento. Costa, ¿cómo le va? Aquí tiene mi tarjeta. Está mojada. Pero no dice. Sí, discúlpeme. Acá dice ingeniero naval, no, no lo aclara. Sí, me llamo Carlos Noé. Ah, bueno. Escúcheme, Carlos, ¿cómo es? ¿El arca del mismo? No, no. ¿Cómo empieza a diseñar un barco usted? De abajo. Porque yo le digo... Primero, bueno, le pregunto cómo lo quiere de grande. Claro. Las clásicas preguntas. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Un portaaviones. Portaaviones, muy bien. ¿Para qué lo quiere? Grande. Grande, porque el portaaviones necesita espacio para que el avión... Carretee. Decole. Sí. Se lo digo... Bien, bien dicho. En términos, cosa que usted por ahí no lo entienda. Sí. Que despegue. Bien, muy bien. Y bueno, señor... Ahora, entonces, si yo hago un barco de 8 metros, un bonde, con el avión ahí... El avión tiene más de 8 metros. Claro, le cabe. No, no, pero sí lo entiendo. ¿Qué pasa? Señor. Dice, despeguen, dicen todos. Sí. Portaaviones, vamos a despegar. Se cae. Sí. No, no tiene avión. Lo que hay saber, se nota que es ingeniero. Un portaaviones 2.500 metros. Está bien. Es el tamaño de la pista de Seiza. Claro. Para aviones grandes. Pero es demasiado grande. Bueno, escúcheme. Si es chico, porque es chico. No, pero discúlpeme. Si es grande, porque es grande. A vos no hay eslogan que te venga bien. ¿En qué puerto lo va a meter ese? En cualquier puerto, no, en agua. Ningún puerto. Si tuviéramos un puerto, no necesitaríamos un portaaviones. Bueno, sí. Pero en algún lugar tiene... Algún puerto tiene que llegar alguna vez para cargar combustible. Tiene razón, para cargar combustible. Vienen otro barco y le ponen, señor. Claro, lo traen en avión, el combustible. Sí, pero a cada rato no necesitamos. Estalla. Ahora que pienso, no se necesita nada. Nada. Nada de nada. Vamos a construir el portaaviones más grande del mundo. Pista, 2.500 metros, más toda una cosa comercial. Un complejo, un shopping. Ajá. Es decir, todo salones VIP. Sí. Para los pilotos. Sí, pero bueno. Y para la gente también que va. O no viaja. No, son militares. Ah, son aviones militares. Algunos, sí. Son aviones militares. Pero ¿por qué no hacemos un portaaviones comercial? Civil, claro. La aeroisla está describiendo usted. Exactamente. Como si fuera un aeropuerto... Flotante. Flotante. ¿Y por qué hace flotar lo que puede estar en tierra? Eso es lo que me estoy preguntando. Porque, ¿sabe para qué? Para violar por razones la ley. Estratégicas. Para violar la ley, señor. Aguas internacionales, claro. Es lo que se me canta el mar. ¿Sabe qué? Mientras usted espera, va avanzando. Claro. Sí, no, va ganando tiempo. Usted espera en Ezeiza y está siempre en Ezeiza. No avanza nada. Pero espera 6 horas en Ezeiza y por ahí ya llegó a Montevideo. Sí. Bueno, claro, pero si yo tengo un vuelo a Santiago de Chile, por ejemplo... me hace retroceder. Agarre para otro lado. Hay que ver en qué portaaviones espera. Y bueno, no, señor. Me parece que no es una buena idea de ninguna manera. No. Nosotros nos especializamos mucho en construcción de barcos de esos que hay ahora, de cruceros. Sí, señor. Cruceros. Ah, sí. Sí. Que tiene muchos pisos. Tiene 22 pisos. 22 pisos el más chico. 22 pisos, uno arriba del otro. Sí, pero 22 y... Para arriba, para abajo tenemos 6 pisos más. Claro. Es que también más. Pero se sostiene porque 22 pesos. No, ese es el es un problema. No, lo agarra un viento. Lo agarra un viento de costado y. Se tumba. Tienes que hacer por ahí la mitad del viaje. Claro. De Buenos Aires a Cádiz, la mitad del viaje acostado. Acostado contra una pared, quiero decir. Sí. ¿No? Pero si ponemos remos. Manejando los tipos de costado de acá. Remos en el piso 18 y el que está ahí hace equilibrio, claro. Señor. Ya con eso se. No, pero mire, no, esos cruceros. Son ciudades flotantes, yo que le, sí, le dicen tardes, así. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Son ciudades flotantes, efectivamente, con sus barrios bajos. Sí, con su, sí. No les hacen barrios con bajos. Con su inseguridad como todas, señor. Tenemos sus arrabales, digamos, todo lo que está debajo de la línea de flotación, ahí después de las 12 de la noche no te conviene andar. Pero, la obra viva, señor, que le llamamos nosotros. Pero ¿cómo puede ser? ¿Eso lo diseña usted hasta esa condición? Y se diseñeme una ciudad flotante, bueno. Acá está. Bueno, sí. Con sus lupanares. Sí, con su subterráneo, con su, todo. Con su escuela. ¿Escuela? Escuela. Sí. ¿Dónde van? ¿Que los chicos van a permanecer en la ignorancia durante los 20 días que dura el crucero? Y sí. Recuperamos clases. Pero no las recupera el crucero. Los niños son crucero, por ejemplo, de Buenos Aires a las Bahamas. Y el niño de por sí, el ambiente que hay en esos cruceros, es en general de gente que nunca ha visto un libro de cerca. No. Sí. Imagínense, para pasear 18 días jugando a la ruleta, que tener la cabeza muy... Sí, sí. Entonces, Ahí tenemos el Ministerio de Educación, encabezado por el ministro Filmus. No, Filmus no es más ministro. Ha fundado escuelas en los cruceros para llevar a los niños que en vez de aprender la ruleta, aprendan la geografía, la ciencia, la filosofía, todo eso. Y hay un centro cultural incluso. Idiomas también, ¿cómo no? ¿Centro cultural dentro? Un centro cultural, sí. Lo hemos puesto en la popa. ¿Y qué dan en el centro cultural? Y bueno, en el centro cultural aprendemos, bailamos tango. Sí, hay talleres, talleres de tango. Talleres de tango, de cerámica, es decir, todo lo que no sea cultura, digamos. Pero señor. Ahora, en ese, en el centro cultural, digamos. Empanadas. También. ¿Qué tienen que ver las empanadas en el centro cultural? Yo he visto más empanadas que libros en los centros culturales. Por supuesto, de eso, por eso se crea claro, el centro señor. Cultural, señor. Pero tiene la cocina, porque tendrá un restaurante. Sí, para bueno, sí, son los cocineros que están a cargo de toda la parte cultural del bar. Porque cultura es todo. O nunca ¿viste? Ve televisión usted. Sí. Pero escúcheme, señor, uno va de vacaciones, ¿no? En un crucero. Ah, ¿cómo le va? Yo tengo una empresa de navíos. ¿De? ¿De navíos? De navíos. Ah. Y estoy buscando un ingeniero naval para contratar. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? Muy bien. Pero quiero hacer algo original, ¿no? El clásico. ¿Qué pasó? No, me río. Ah. Me pareció que era original reírse. No quiero hacer el clásico barco que dibujaría un niño. Usted le dice a un niño, dibuja un barco. Ah, sí. ¿Y el niño cómo lo dibuja? Mal, como todo. Mal. No. Así, mira. ¿Para qué niño? No, pero usted es ingeniero y lo dibuja así. Y si el ingeniero y el niño se parecen mucho. Un niño, ¿no? ¿Cuántos niños ingenieros vio en su vida? No, no hay niños ingenieros. Tenés, claro que no vi ninguno. Pero digo, hace un trapecio así. Bueno, ¿qué quiere? Dígame qué quiere porque no es usted el único de mis clientes. Sí. 14. Un barco, no, espere, señor. Y toda la gente que hay esperando. ¿Sabe? Mi sueño... Estas personas están esperando que yo les haga un barco también. Sí, o dos. ¿Usted cree que es el único tipo que hace barco? No, bueno, señor, pero mi turno es ahora. Mi turno es ahora. Mi sueño, como atracción turística... Ah, ese Rolón, el de los sueños, es el de al lado. Yo soy ingeniero naval. Es hacer la Estatua de la Libertad. Ajá. Ah, qué lindo. Pero crucero, o sea, que uno... la vea desplazarse en el mar, a lo lejos. ¿Pero para arriba o acostada haciendo la plancha? No. O haciendo otras cosas, ¿viste? No. Con la antorcha en la cocina. ¿Usted sabe que la Estatua de la Libertad es hueca? Sí, señor, como su cara lo indica. Bueno. Es hueca, usted la puede visitar, hay unas escaleras. Hay un ascensor. Sí, si no fuera hueca, sería un monolito. Y te puede mirar por el... Los por la vincha. La corona, mira sí. Por la vincha. Sí, por la vincha, sí. Por la vincha, mira, sí, y ve. Sí. Nada, no se ve nada. El firmamento, el firmamento. Sí, el firmamento, sí. Es la firma. El firmamento de Manhattan, la venta de Manhattan. El firmamento quiere decir, cuando uno firma un contrato, es el firmamento. Sí. No, señor, esa es la firma como del la contrato. Escritura, claro. Bueno, así que el navío también podría ser hueco y tener la forma de la estatua de... Pero de usted la puede sostener... No se emocione, porque yo sé que hablar de la libertad es usted duro. Hablamos de libertad y a usted le saltan las lágrimas, le saltan. Usted es el inmigrante. ¿La puede sostener erguida en el ¿qué océano? ¿Qué cosa estamos hablando? A la estatua de la libertad, de modo que se desplace... No. Haciendo ser. Así de parada, lo que se dice de parada, no. Y sí. Salvo que usted la afirme... Sí. Estamos muy firmes. Sí, sí. Muy firmador, muy rubricador. Sí, sí. Sobre una barcaza enorme... Bueno. Y entonces, arriba, así como si fuera el mástil. Claro. La Estatua de la Libertad, y adentro todos los niatos. Le pone un palo y es el mástil. Le pone, también. Sí. Y la sujeta bien, cosa que no se le venga. No, y la estatua que tiene una antorcha. La antorcha, es una antorcha prendida. No, prendida, puede, no. Bueno. Puede ser la chimenea mismo. Claro. Ah, sí. Y sale humo de la antorcha. Claro, ¿sabes qué? Y listo. Y tiene cierto vaivén, cierto juego también la estatua. Vamos sobre el mar, señor. Sí, bueno sería. Sí, lo que pasa, no sé si no pierde verosimilitud. Te mareas un poco. Claro, ahí arriba. De todo. Pero ahí va el que maneja. El puente de mando. Pero ¿cómo el que maneja tan arriba, va? Claro, para que vea todo. Ya enseguida dice tierra. Un iceberg. Antes que claro. Todo. Bueno, sí, pero se va a mover demasiado para el tipo. Tiene razón. Ahí va el vigía. El vigía. El claro. Vigía. Si el vigía con el contramaestre van ahí. Los dos juntos haciéndose... Bueno, ese es un diseño que bueno, para el cual lo quiero aquí, contratar. Mire, yo le hice una, no me salió muy parecida. No, no la verdad que... Parece la Venus de Milo. Sí, parece como modelo hice a mi hermana, que es un poco bajita y regordeta, pero justamente a propósito para que tenga mayor estabilidad. Sí, se sustenta. Bueno, sí, se sustenta, estatua pero... de la libertad muy espigada, sí. Más peligrosa. Bueno, cuando sí. Mi hermana, ¿vio? Está bien, señor, pero... La de Garibaldi no le gusta. 80 kilos y mide 1,40. Sí. Le garantiza una estabilidad onda lavarropa. Sí, pero no sé si... No hay otras estatuas que le gusten, el monumento al trabajo que es más claro, apresado, un claro, al trabajo, incluso podemos poner los tipos tirando. Claro, ya está. Y le da la sensación de que no se mueve porque los tipos tiran. Hermoso está eso. Sí, pero y cuando está cuando va marcha atrás, ¿cómo se dice en los barcos? Marcha atrás. Porque en los barcos se dice todo diferente. Lo sí, que, sí, bueno, lo que sobre tierra es de un modo. El lenguaje de nosotros los marinos. Sí, no va a ¿por qué le cambian el nombre a las cosas que sobre tierra ya están nombradas? Y bueno, porque vivimos en el mar, señor. Gracias. Bueno, sí. Pero... Bueno, lo voy a contratar para hacer el barco. Si lo puede estilizar un poco a su hermana, porque esto como está toda la libertad. Si quiere, la paro arriba una silla. Sí. ¿Y en la mano qué tiene? ¿Qué le importa, señor? Doctor, ¿mi hermana o la Estatua de la Libertad? No, señor. La Estatua de la Libertad es una antorcha. Mi hermana, ¿qué hora es? No, señor. En el barrio la llaman así, mira quién viene. Y en la otra tiene los textos de Filadelfia, señor, la Constitución nuestra. Bueno, Constitución. La verdad es que me parece un diseño audaz. Buenas tardes, soy otro ingeniero. Sí. Yo no soy ingeniero naval. Me han llamado para desecar unos pantanos por acá. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde está el dueño de estos pantanos enormes? Soy yo el dueño de... Ah, ¿qué está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted es el que me llamó para que yo convierta estos pantanos en un verdadero paraíso? Sí, en un vergel. Bueno, sí. No se puede sacar aceite de las piedras. Bueno, tampoco, pero señor. ¿Por qué no? ¿Cómo quiere que convierta esto en un vergel? Que es un barrial inmundo, señor. Sí, pero mire, se han hecho sobre barriales, se han construido countries. Sí, se han derrumbado sí, después, sí, señor. Claro, pero hay que construir otro barrial al lado. Todavía hay varios ahí. O sea, nuestra metodología es arruinar el campo de al lado para mejorar esto. Claro, señor, una de dos. Bueno, señor, yo lo contrato por este, no por el demás. Vamos a sacar tierra de alrededor y rellenamos este. ¿Cuánto necesita? Hay que rellenar acá. Lo mismo. Porque no solo quiero tapar los pantanos, quiero hacer algunas lomas. Una montaña. Claro, unas lomas. Bueno, usted lo dijo, una montaña. Una montaña. Una montaña. Muy bien. Tenemos para eso que, ya le dije, o si no, también comprar tierra en lugares donde sobre tierra. ¿Sabe una cosa que se me ocurre así como observador? Yo asesoro al señor como no es ingeniero. Claro. Sí. Hacemos un gran pozo alrededor del pantano y con eso le queda una montaña que en la cima tiene un pantano. No, pero señor, se le... Piénselo. ¿Y aguanta eso? Bueno, usted es el ingeniero. No, bueno, usted es el ingeniero. Que a los varios meses usted ve que se le empieza a bajar. Claro, va a empezar. No, nosotros compramos mucha tierra en lugares que le sobra tierra, claro. Donde dan tierra incluso. ¿Dan tierra? Dan tierra. Señor. ¿En dónde dan? En lugares altos, en el Himalaya, por ejemplo. Claro. No, pero ahí es todo piedra, ¿qué va a sacar? Es piedra, a mí me gusta más, pero donde hay tierra, nunca es alto. Y claro. Hay que agarrar un valle alto, algún valle del Himalaya. ¿Cómo sí, no? Bueno. Ahí dan tierra, vamos con los camiones. ¿Pero cómo traen los camiones desde el Himalaya hasta acá? Por la ruta, señor. En el portaaviones. Vamos hasta el primer puerto, embarcamos, hay que explicarle todo. Sí, traemos el barco, se llama el barco Terrero. ¿Hay un barco Terrero? El barco del señor Terrero. Ah, conocí el arenero y eso. No, es el Terrero. ¿Y cómo es? No sé. Es porque es mucha tierra la que... O si no, lo rellenamos con basura. ¿Cómo? Basura. ¿Basura? Sí, basura. ¿A mí me estás diciendo basura? No, estoy diciendo que lo rellenamos con... ¡Basura! ¡Basura! Pero... Sí, basura. Sí, sí ya señor. Entendí. Está malo, ponele H, en basura. Ahora, mientras lo vamos rellenando, hay que ir tirando basura. Sí, señor. ¿Durante cuánto tiempo? Son más o menos 30 años. Sí, señor. 30 es un basural. Usted está describiendo un basural. Primero viene el basural. Sí. Usted se va a deprimir un poco. Bueno, sí, 30 años. Los primeros años, primero 10, 15 años son un poco deceptivos. Después se acostumbra el olor. Porque... Basura, ¿vio? Basural. Por ahí un día le echamos una capa de tierra del Himalaya y el basural queda un poquito disimulado. Sí. Cada tanto sale algo. Sí, algo de plástico. De abajo, una lumbriz, alguna cosa. Pero en 30 años usted esto ni se va a dar cuenta. Usted dice que en 30 años acá voy a poder... Un vergel, lo que usted dice. Sí, un vergel. Porque la basura es y puedo abono, jugar señor. Al golf. Porque al golf, un campo de golf. Siempre que no haga muy hondo el hoyo. Ah. Porque usted hace el hoyo y por ahí de adentro... Le surge una mano. Le surge una mano. O... Del Cali, algún Cali que se lo quedó en la gobra. Y no, pero... Perro, algo. El hoyo de... Sí. Un campo de golf sin hoyo. Sin hoyo, bueno. Le quiero decir que los principales campos de golf que se están diseñando ahora son campos sin hoyo. ¿Cómo? Sin hoyo. ¿Sin hoyo? Sin hoyo. Sí, señor, claro. Ay. ¿Y dónde la emboca? Bueno, donde caiga es hoyo. Un hoyo virtual. Nunca oyó hablar del hoyo virtual. Nunca oyó hablar del hoyo virtual. Oigo virtual. Estoy leyendo mal. ¿Hoyo va sin H o acá dice nunca oyó? Me parece que dice olla. Oyó, estoy loco. Sí. Mire, jamás escuché hablar del hoyo Señor, virtual. Usted nunca vio un rico. Un rico es una persona que no puede equivocarse. Entonces, sin hoyo. ¿Sí? Entonces, si establece un campo magnético del tamaño de un hoyo, cuando la pelota pasa por ahí a la velocidad adecuada, se detiene y todos gritan para enfatizar hoyo. Hoyo. ¿Y se grita en el golf cuando alguien emboca? Hoyo. Gol. No, no gritan. Dice... Para mí tendrían que gritar hoyo. En la bolita se grita hoyo. O embocarse hoyo, opio, dice uno. No, pero en el golf no, dicen... Bueno, no dice nada, pero... Se prende una luz arriba que dice hoyo. ¿Una luz? Un cartel luminoso, sí. Señor. Que ahora, es muy sofisticado. A ver, más fácil hacer un hoyo y se terminó. No es más fácil hacer un hoyo. Siempre es más fácil no hacer un hoyo que hacer. No, bueno, sí, pero no con ese sistema. No. Sí. O no sea, con un la campo naturaleza magnífico. Nos presenta los campos ayunos de todo hoyo. Claro, si no... No están los hoyos hechos, si no... Ayunos de todo hoyo, sí. No estaríamos tapando hoyos. Bueno, señor... Disculpe, pero es la gracia que tenemos los ingenieros agrónomos, ¿no? Sí, porque a mí me han dicho que hay diseñadores de campos de hoyos. De hoyos, sí. Que y de hoyos. Y especialistas de hoyos. En hoyos que ahora son los que se están quejando, sí. Pues se le está... Acabando así, sí. Acabando el chiste. Los oyentes, ¿no? Señor, son los... Bueno, hay campos de golf que tienen hoyos, por ejemplo, que van para el costado. Sí. ¿Cómo? ¿Hoyo inclinado? Hoyos inclinados, en una pendiente, y sí. El hoyo, en vez de ir para abajo, va para el costado. ¿Cómo no? No, es que es como un caño, dice usted. Es un codo de caño. No, pero no sirve importa, eso. No importa, no importa. Siempre cuento mi experiencia en las Islas Filipinas. ¿Usted estuvo en la ciudad? O en Tailandia, no más. Mejor en Tailandia. En Tailandia hay muchos terremotos. Terremotos, sí, es un lugar... Muchos terremotos. Incluso hay tantos terremotos que la gente ya está acostumbrada. Sí, ni se dan cuenta. Está la tierra está moviéndose continuamente y cuando se detiene, la gente se tira por la ventana en calzoncillos. Y entonces, en la cancha de golf, vos jugás y el hoyo se te mueve. Pero no vas se puede. A tirar sí, claro. Y ves que el hoyo de acá, ¿no? Sí, está difícil. Moviendo por un lado para otro, según el terremoto. Sí, claro, la hay intensidad. Hay distintas clases claro, de terremoto, claro. Uno ve el hoyo... Bien. ¿Quién? Si ya es difícil embocar con el hoyo quieto... No, es... Imagínate. Calcula, imagínese cuando se lo mueven. Por Dios. Entonces, el golfista tailandés es el mejor del mundo. No, pero no es... Con terremoto. Sí, claro. Piense. No sabe jugar no en tierra, sabe jugar en un tierra campo firme. Quieto. Ah, mire. Entonces, en Tailandia hacemos estos hoyos virtuales que se mueven. Pero no puede prever el movimiento. Justamente. Está todo calculado por computador. Para mí es que eso parece un juego de azar. Lo 15. Que está... No, espere, señor. No hace más que encontrar inconveniente. Está describiendo un el juego de azar. El golpe es un juego de azar y todos son juegos de azar. Señor, bueno, en algún sentido. Ciencia. Nosotros calculamos perfectamente el movimiento de nuestro país, así, nosotros los tailandeses, y consecuentemente el del hoyo. Es igual, pero más chiquito, ¿no se da cuenta? Ahora, ¿y no hay riesgo de...? Porque sí. Que si no le pregunté nada. Ah, pero yo siempre contesto que sí a todos mis clientes. Con tanto movimiento, ¿no hay riesgo de que el hoyo sea grande, por ejemplo? Sí, incluso que se convierta en rajadura. Bueno. Porque a veces se raja la tierra. ¿Me escucho hablar? Mire si a usted se le raja la tierra justo en medio del hoyo. Claro. Ah, bueno. Entonces, ahí es donde el golfista tailandés aprovecha cuando se produce, se abre la tierra, digamos. Sí, señor. Y ahí tira. Ah, grita, hoyo. Hoyo grita. La pelotita cae en medio de una tremenda rajadura de 3 kilómetros de largo. Sí, sí. Las placas tectónicas grita, asoman. Yo, la pelota no, la perdés. Hay que cobrárselo. No, no se lo puede cobrar eso. ¿Dónde está la pelota? Se abrió, loco. Ya está. No, pero no vale, porque tiene que estar, vio la banderita. Al hoyo le ponen una banderita. ¿En Tailandia? No, en Tailandia no, en cualquier campo de golf. Sí, bueno, señor. Pero cuando empieza a mover, la banderita se va para adentro. Es lo primero que se cae. Es lo primero que se pierde. Sí, me imagino. Sí, sí. Bueno, ¿se lo hago o no se lo hago? Ya va a ver que le va a gustar. No, yo prefiero... Tiene que probar, señor. No, prefiero el barco. Dale, a mí deme el barco. El barco. Sí, el barco, sí. El hoyo déjelo que esté... Con un golfito el barco. Puede tener un golfito también. Tenemos el barco, tenemos el golfito. ¿Puentes? Ah, puentes, sí. A mí me gustan los puentes colgantes, pero... Ah, pero colgantes, ¿de dónde? Y bueno, claro. Usted no sabe cómo es. Claro, ese es el problema. En el barco siempre hay ¿de puentes, dónde quiere que se lo colguemos? Pero si hay una... Le aviso que tenemos muy poco tiempo, así que este negocio lo tenemos que hacer enseguida. Mirá, bueno, gente que nos queda todavía en Tailandia, cerramos esta hora ya, en serio. Hay los puentes colgantes, no se lo tengo que explicar yo. ¿Qué ¿no? cosa? Usted sabrá que se hacen unos pilares en el mes. Se hacen primero los pilares. Buenas claro. tardes. Pero usted es ingeniero. ¿Viste? ¿Por qué no nos sabían por los puentes claro. colgantes? Ah, se hacen primero los pilares sí. Y después los colgamos. Colgamos el puente. Con razón. Mire, que... Bueno, sí, claro. Bueno, y eso es lo que le estoy diciendo. ¿Qué me hace gesto de suficiencia? Un como... juego de niños para nosotros. ¿Sí? Bueno, no sé si es un juego de niños. Hemos hecho puentes colgantes realmente en todo el mundo. Sí. ¿Cuál hizo usted? Nombre una parte del mundo. San Francisco. ¿Pues yo hablar del Golden Gate? Por supuesto, es un ícono de la arquitectura mundial. Muy bien. ¿Lo hizo usted? No. Ah, bueno, señor. Si quiere un puente colgante y no hablar del Golden Gate, que estamos hablando. No, pero, no lo hice yo, pero bueno. Zárate brazo largo. Bueno, ese sí lo hizo usted. Hermoso. Ese no lo hice. Ah, ese no. No. Pero no, pero algún otro lugar, una cosa ¿y más. ¿Y cuál hizo? Facultad de Derecho, Café de la Sal. Bueno, no. No, señor, nosotros estamos buscando. Estación Belgrano. Ahí está. Peatonal, puente peatonal, estación Belgrano R. No, pero R no, R. Ese lo hice yo. Todos los puentes de las estaciones del ferrocarril. Pero eso todos. Sube mi madre y llora. Sí. Llora arriba y le grita a los tipos que cruzan este puente, lo hizo mi hijo. Pero esos son puentes ya premoldeados que los arman, ya están hechos. Efectivamente, así lo hicimos. Y bueno, es pero un eso... orgullo. Sí, cómo bueno, no. Está bien. Me vas a hacer llorar. El puente de San Francisco. Sí. 114.000 puentes más sí. Y después ese. Y bueno, claro. O sea, vamos ahí nomás. Es no, el más importante no. del barrio, señor. Tiene muchos... bueno, no hay muchos puentes en el barrio. Bueno, ponele, hay uno nada más. Bueno. Queremos llenar toda la ciudad de puentes. Pero toda la ciudad. ¿Qué va a cruzar si no hay cosas para cruzar puentes? Calles, hay calles. Sí, pero no va a ser puentes peatonales en todas las calles. Y puentes para autos no vamos a hacer. Y hay que estar subiendo y bajando todo el tiempo. Sí, imagínese que quiere subir y tirarse. No, señor, pero... ¿Sabe las tierras que van a tener los porteños? Acá, porteñas, por ejemplo, en Gorriti y Arevalo, son calles angostas, comunes. Ah, lo que se ve un puente para ir a la restaurante acá enfrente, sí. sin someterse al riesgo de ser arrollado por un velocípedo. Sí, sí. Es el reclamo de todo el barrio. Todos los días hay marchas aquí sí. exigiendo que construyan un puente. Y del Plata, con la figura de su director Claudio Villarroel, se suma. Sí, señor. Bueno, la verdad que yo no siento ese clamor popular. Que por la hora, pero escuche entonces, temprano, señor. Es por la hora. Sí. Esta gente, usted dice que está pidiendo el puente. Esperando, cada uno está esperando por su puente. Sí. Y están todos a favor del puente de la calle Gorriti, ¿sí o no? Sí. Ahí está la voz del pueblo, caballero. Bueno, mire... estamos en democracia, si la mayoría decide hacer los puentes, sí. a mí sí, me parece claro. que no hay que hacerlo. Bueno, no importa. Pero bueno. Gorila. Proceda. Bueno, señores, brindo por el futuro sí, puente. Sí, salud. Sobre la calle Gorriti y mientras tanto, mientras lo construimos. Sí, vamos. Hagamos una pausa. Pausa.